nuestra casa y la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y luego también vamos a pasar a la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. El objetivo de la meditación de esta noche no es hacer un estudio de estas cartas, pero sí reflejar a través de ella la similitud de las situaciones o de los problemas que existían en la iglesia de aquel tiempo con las que hoy por hoy padece la iglesia. Situaciones muy similares, reflejadas en esta carta, en la cual Pablo, al escribirla, tiene la intención de corregir tales problemas. Voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos en estas dos citas que Pablo está instando a estos dos siervos, tanto Timoteo como Tito, a corregir lo deficiente de la iglesia, a enseñarle y a exhortarle cómo debe conducirse en ella y cómo atravesar por estos problemas que sucedían. Primeramente vemos en esta cita, en la de Timoteo, que identifica a la iglesia como casa de Dios. No solamente vemos reflejado a través de las Escrituras que la iglesia es el cuerpo de Cristo, sino también somos casa de Dios. El Señor Jesucristo habita en la iglesia, está con nosotros y Él es fiel a su palabra, tal como lo ha expresado en Mateo 18:20, que dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy somos más que dos o tres si estamos reunidos en su nombre. Somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hebreos 3, también voy a leerlo. Hebreos 3, capítulo, versículo 5, perdón. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Claramente vemos en estas citas que la iglesia es la casa de Dios. Cumplimos esa función. Y para tratar de resolver los problemas que existían en la casa de Dios, Pablo le escribe una carta a tanto a Timoteo como a Tito, exhortándole y dándole en definitiva las pautas o las formas en las que iba a corregir aquella situación o aquellos problemas que había en la casa de Dios. Primeramente vamos a hacer una analogía de esto. Para ser más prácticos y entender medianamente qué sucedía, vamos a recordar nuestra etapa de adolescencia, nuestra etapa de juventud, cuando nosotros vivíamos en la casa de nuestros padres, de nuestros padres terrenales. ¿Cómo éramos? ¿Qué sucedía o qué pasaba en nuestro interior con respecto al gobierno de la casa. Yo recuerdo que muchas cosas que me enseñaba mi papá y mi mamá, o muchos métodos que llevaban a cabo para nuestra educación, me parecían malos. Siempre criticaba en algunas circunstancias las formas que tenía mi papá de hacer las cosas. Me decía, no, esto me parece pésimo, esto no debe ser así. Consideraba que era un buen pensador, y hablo de forma generalizada, quizás a muchos nos ha pasado. Éramos prontos a tratar de opinar sobre algunas situaciones, prontos para juzgar algunas causas, para criticar sus métodos, sus formas. Nos constituíamos como sus auditores. Y siempre, en alguna circunstancia, he dicho en mi vida, no, esto, cuando yo sea grande, cuando tenga mi familia, lo voy a llevar a mi manera. No, esto no va a ser así. Él lo está haciendo mal, yo lo voy a hacer bien, va a ser de otra manera. Y también mi papá en muchas circunstancias me dijo, cuando vos seas grande, cuando tengas tu casa y tus hijos, críalo a tu manera. Pero mientras estés en este lugar, el que manda soy yo, y yo lo estoy haciendo a mi manera. Quizás con el que más problema teníamos es con el método que él tenía de corregirnos. Quizás nos parecía muy duro, y en muchas circunstancias decía, no, yo cuando tenga mis hijos voy a aplicar otra forma. Sin embargo, he copiado en este tiempo mucho de sus rudimentos y muchos de sus métodos para la crianza de nuestros hijos. Era fácil opinar, era gratis pensar, era fácil criticar, no había ningún desgaste en pensar, en decir, en criticar, en jugar. Era fácil. Yo lo veía que él llegaba cansado en la bicicleta y luego de un par de cosas, de acá, no, claro, a mí yo quería gobernar en cierta manera, usurpar el gobierno de la casa, pero sin hacer el más mínimo esfuerzo. Me olvidaba que era él el que se desgastaba. Me olvidaba que era él el que había entregado sus años, su fuerza por la crianza de los hijos. Había desgastado su vida, sus horas por edificar la casa, por hacerla. Y que él, dentro suyo y en su corazón, estaba llevando a cabo los mismos pensamientos que yo tenía en ese tiempo. Porque él también, en su juventud, cuando imaginó hacer una casa, imaginó hacerla de manera perfecta. Nunca un padre imagina hacer un hogar pésimo. Imagino, pienso, que no es sensato en que alguien diga, cuando sea grande voy a hacer de mi hogar algo totalmente errático, ¿no? En cierta manera él estaba llevando a cabo lo que él consideraba que era recto. Pero yo no sabía ver el esfuerzo. Yo solamente veía, ni siquiera veía nada, solamente criticaba, solamente opinaba porque era gratis, porque no me costaba nada. Pero no me daba cuenta que sus años, su vida y sus fuerzas lo estaba entregando por causa de administrar un hogar. Porque consideraba hacerlo de buena manera. Hoy por hoy nos toca a nosotros. Nos toca ocupar aquel lugar que tanto quisimos ocupar cuando él era el que se desgastaba. Ahora nos toca a nosotros llevar a cabo y probar todos aquellos pensamientos y opiniones que teníamos en ese tiempo. Ahora nos toca poner a prueba nuestro consejo, poner a prueba lo que pensábamos en ese tiempo, lo ponemos a prueba ahora. Y es ahora cuando entendemos gran parte de lo difícil del trabajo. Administrar una casa no era solamente dar opiniones. Administrar una casa no era solamente decir qué hacer. Administrar una casa desgastaba una vida, desgastaba fuerzas. Al margen de ver mi papá, aún que de sus hijos cosechaba desprecio o rechazo en muchas cosas, él seguía adelante porque él tenía que administrar un hogar. Tenía que llevar adelante una economía, una finanza, un cuidado, su amor. No importa, a él no le importaba que lo miremos mal, no le importaba, a los papás no le importa si los hijos lo miran mal, si se enojan, si le dicen estoy enojado con vos, no te quiero ver mal, no le importa. Prima el amor y el trabajo por criar a los hijos y hacerlo de la mejor manera. El hombre naturalmente busca imponerse. Naturalmente el hombre va a buscar opinar, criticar, hablar, decir esto es así, esto es asá, esto no, esto sí. Lo busca naturalmente. He tratado de traer al recuerdo estas situaciones de forma generalizada. Imagino, quizás me equivoco, que muchos de los que están aquí reunidos han tenido diferencias con sus padres, con sus papás y con sus mamás. Han tenido desacuerdos en sus métodos, en su forma. Porque opinar era gratis. Porque el hombre por sí es desconsiderado. Cuando somos chicos somos desconsiderados, no consideramos las situaciones. No vemos cómo es realmente la finanza, cuál es el objetivo. Si tengo que traer este ejemplo, si tengo que buscar en este ejemplo una similitud con la iglesia, es exactamente lo mismo. Es eso lo que sucedía en la iglesia cuando Pablo escribe la carta. Esa era la situación. Mujeres queriendo tomar el control, queriendo presidir. Como lo dice la carta en Timoteo 2, comienza exhortando que la mujer tome su lugar porque no permite a la mujer enseñar. Luego, hombres celosos unos de otros. ¿Quién iba a ministrar? ¿Quién está capacitado? ¿Qué pasaba? ¿La opinión de quién? Y estaba ahí, imagino, Timoteo sin saber cómo iba a llevar esto. Uno decía una cosa, otro le parecía que era de otra manera, uno tenía una opinión, otro tenía otra opinión, uno estaba celoso de otro, uno le parecía que uno debe administrar, el otro quería administrar él, y entre tantas voces, ¿a cuál se hacía caso, a cuál se prestaba oído? Entre tantas opiniones, ¿cuál era la más sensata? En ese tiempo no existía la carta. En ese tiempo no estaban ni la carta a Timoteo ni a Tito, y casualmente recién había unas cuantas, pero no estaban esparcidas. Hoy por hoy nosotros contamos con la Biblia, y si en alguna circunstancia queremos jugar a una situación, agarramos la Biblia. No, porque la Biblia dice de tal manera y de esta otra manera y de esta otra manera. Si queremos medir a alguien que está al frente, no está capacitado, porque la Biblia dice de esta manera, de esta otra, de esta otra. Y así vamos midiendo a todos, porque hoy contamos con las Escrituras. Pero ¿qué hacía en ese tiempo sin parámetros? ¿Cómo iban a solucionar el problema si no había parámetros para atacar esa situación? Pablo le escribe claramente una carta a Timoteo, guiado en el Espíritu Santo, con mucha sabiduría, donde iba a vertir la solución al problema. Pablo iba a buscar llevar a cabo el verdadero consejo. Y el verdadero consejo, entre tantas opiniones, iba a reflejar en aquellos que están trabajando en su propia opinión o en su propio consejo o en la santificación. Vamos a abrir, si tenían separado, 1 Timoteo capítulo 3. Ahora sí voy a leer desde el versículo 1 y luego voy a pasar a Tito 1, versículo 6. Primero leo 1 Timoteo capítulo 3 desde el versículo 1 y luego leo Tito capítulo 1 desde el versículo 6. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito 1, versículo 6 en adelante dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Está poniendo un filtro. Lo que está haciendo Pablo es filtrar a las personas. ¿Quieren opinar? ¿Quieren presidir? ¿Quieren ver quién es el que tiene que estar a cargo? Es de esta manera. ¿Y cuál es la que resalta más de todas? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y que sea un buen administrador de Dios. ¿Por qué? Porque en una reunión de 2 horas uno puede exponer muchas cosas, pero la verdadera vida la vivimos fuera de la reunión, en nuestros hogares. Es allí donde se ve si es que la persona es apta para el servicio. Si queremos ejemplificarlo de otra manera, es como cuando se busca para determinado empleo, una persona, están los requisitos. Generalmente siempre es experiencia. Experiencia. La experiencia sí va a ver reflejada en cómo la persona administraba su hogar. Iba a ser un traspaso, un traspaso de administración. Por eso el título del mensaje es nuestra casa y la casa de Dios. Es una casa. Y así como en el ejemplo, en la analogía que habíamos construido, el que quiera presidir no es solamente hablar. Había que trabajar. Así como en la administración de una casa, el padre de la familia trabaja y trabaja y trabaja y entrega su vida por causa de la administración de la casa, de la finanza, de alimentar a los hijos, de criarlos, de educarlos, de protegerlos, de amarlos. Eso es lo que buscaba Pablo, filtrar a las personas. Entre tantas opiniones, como si fuéramos nosotros en nuestra adolescencia, porque hablar no cuesta nada, iba a poner un filtro. Le pusieron la Sociedad Bíblica Unida, le puso un subtítulo, requisito de los obispos. No me agrada mucho el subtítulo porque después voy a profundizar un poco más. Pero de esa manera se iba a poner un filtro a las personas. Muchos iban a quedar de lado. El reflejo de la ciencia de cada uno se ve en el hogar. Uno puede parecer dentro de una congregación predicando, puede parecer muy espiritual, pero luego en el hogar es algo totalmente diferente. Generalmente son nuestras esposas, nuestros hijos los que saben la verdad. Lo que saben si mentimos, si somos aptos, son los hijos. El presidir o el querer opinar o aportar para una congregación tiene primeramente que ser vivido el Evangelio en las casas. Porque tal cual como es el gobierno en la casa, va a ser transmitido a la casa de Dios. Si el hombre en la casa es un buen administrador, va a ser un buen administrador en la casa de Dios. Si el hombre es dadivoso, hospedador, así tal cual como es en la casa, va a ser lo mismo en la casa de Dios. Pero el que simplemente quiere opinar o que tiene el hogar medianamente desordenado, va a tener la congregación desordenada. Que de eso no quepa la menor duda. Va a ser la congregación el reflejo de lo que uno vive, hace un cambio de casa. Antes gobernaba una casa de mala manera, ahora viene a gobernar la casa de Dios. No un neófito, dice Pablo. Por eso Pablo busca la experiencia. La experiencia en las personas es lo que va a determinar la aptitud de los esclavos, la aptitud de los siervos. Era fácil opinar. Era fácil decir, esto debe ser así. Aún sigue siendo fácil y sigue siendo un problema dentro de las congregaciones. En cualquier, hablo de forma generalizada, claro, en cualquier congregación donde entran las personas, quizás el 60% está en desacuerdo con el pastor. Quizás sean más, sean menos, están en desacuerdo. Y cuando le preguntan, no, que debería ser así, que debería ser así, que de esta manera, de otra manera. Porque opinar es gratis. Me contaban a mí que había un predicador de estos tiempos contemporáneos que dice que mucha gente se le acercaba y le decía, pastor, yo considero que ahora las cosas tienen que ser así porque estoy recibiendo este consejo. Y el pastor decía, bueno, hágalo. Después se acercaba otro y decía, pastor, yo considero que ahora las cosas tienen que ser así, me agrada más así. Bueno, hágalo. Hágalo. Gaste sus fuerzas, gaste de lo suyo, gaste su vida, gaste sus horas, lea, ore y trabaje. Es fácil opinar para que el otro trabaje. Y es igual como cuando nosotros éramos adolescentes. Queríamos cambiar el gobierno de nuestra casa, ser los pensadores, ser los que determinan, los que decidían qué era bueno, y el que se gastaba era mi papá. El que se iba en bici en medio del sol era mi papá. El que se iba, el que venía todo transpirado, el que traía plata, era nuestro padre. Pero nosotros queríamos ser los voceros, el opinólogo. Sucede exactamente. Sucedía en ese tiempo, sucede ahora. Pero Pablo, a través de estas cartas, iba a filtrar a las personas. Hay que cumplir con el perfil primeramente. Hay que tener, en cierta manera, consideraciones. Hay que empezar a considerar, así como cuando éramos adolescentes empezamos a crecer y ahora vemos que es de otra manera la situación y ahora entendemos muchas cosas que nuestros padres hacían con nosotros, así es la vida también del cristiano. En el crecimiento va entendiendo y empieza a considerar, es como si antes fuéramos desconsiderados, no consideramos la situación del otro, somos egoístas, pensamos en nosotros, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos parece. Pero luego empezamos a entender. Se necesita de un perfil. Por eso es que voy a leer primera de Corintios 4, versículos 19 y 20. Pablo le escribe a los corintios y de esta manera: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y el 20 es muy, muy importante. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La administración, el gobierno, por decir, el administrar una iglesia no consistía en palabras, sino en poder. Y en muchos aspectos, de mucha manera, de la manera que lo quieran ver, en poder. En la experiencia de las personas, en cómo gobiernan su hogar. Si uno dice que es manso, se va a ver la manera en que tratan a sus hijos. Si uno dice que es hospedador, se va a ver si es que lo es. Ni siquiera tenemos hogares propios. Alquilamos, pagamos un plan de gobierno, algunos en la casa de nuestros padres. Ni siquiera hemos podido dar ese paso. Está tan claro en 1 Corintios, no se trata de palabras, sino de poder, de llevar a cabo, de gastar, de comprobar, de ensayar las ideas. El Evangelio siempre se va, el Evangelio es tan personal como grupal. Y el primer ministerio, por decir de alguna manera, es nuestra familia, son nuestras casas, nuestros hogares. Es allí donde nosotros debemos funcionar, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Es ahí donde deberíamos trabajar primeramente. En nuestro hogar, ahí se vive el Evangelio. Se vive afuera del hogar, en la casa, pero a lo que hago referencia hoy día es que debe ser reflejado en nuestras casas. El Evangelio se va a ver reflejado en la conducta en la que nosotros tenemos en nuestras casas. Eso es lo que hacía Pablo directamente al filtrar a las personas y al recomendarle a Timoteo y a Tito que el que quiera gobernar la iglesia, que gobierne bien su casa, como un traspaso de familia. Dice claramente que, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y así como allá en nuestro hogar somos una familia, aquí también lo somos. Somos una familia. En un hogar habita una familia. Somos una familia. Gálatas 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe. Efesios 2, 19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Somos una familia. Tan metafórico como real. Se lo puede tomar de forma tan literal como poética. De cualquier manera, somos una familia. Es la casa de Dios y no es este edificio, somos nosotros. Primera de Pedro lo refleja de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 2 dice, del versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. El reflejo es, no me atrevo a decir idéntico, pero es tan parecido. Administrar en la casa de Dios es prácticamente muy similar a administrar nuestras casas. Si alguien, realmente por eso Pablo dice, si alguien anhela obispado, si alguien tiene ese anhelo, sepa que debe trabajar por ello, debe desgastarse, debe entregar sus horas, sus días, su vida, sus fuerzas, alimentar a los que habitan en la casa, alimentar a la familia, cuidar de ellos, velar. No es una tarea fácil. No se trata solamente de hablar, de predicar, hay que cuidar, tener una finanza, una economía del lugar, de ver, de asistir a otros. Así como nuestros padres como tutores, así también lo hay en la iglesia y hay que saber reconocerlo. Y hay que empezar si hay anhelos, bueno, cumpla los requisitos. Si tienen ideas, llévenlas a cabo. Si les parece que debería funcionar de una manera, porque entendí que a través de muchos versículos que debe ser así, llévelo a cabo. Comprueben. Gaste cada uno de sí mismo para el Señor Jesucristo. No seamos como adolescentes. 1 Timoteo 5, capítulo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Tesalonicenses 5 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Era una situación que se vive actualmente en las iglesias. Las personas ni siquiera están dispuestas a orar. Con dificultad en las congregaciones leen la Biblia, pero sí quieren opinar constantemente, quieren participar, quieren decir cómo se hace, qué se hace. Es fácil opinar, es gratis, no cuesta nada. Ejecutar y ensayar los pensamientos es lo que va a darle aptitud a las personas. Así se van a medir las ciencias, las opiniones. Así se van a venir a medir el consejo de uno mismo. Y generalmente siempre salimos golpeados de muchas situaciones. Y es a través de golpes que vamos entendiendo y comprendiendo cómo se administra un hogar. Uno siempre imagina, cuando es chico, que la administración de un hogar es color de rosa. Pero llegado el momento, nos casamos, todo cambia. De rosa, no sé qué color decirle. Cambia de color, no había sido como yo imaginaba. Ah, mi papá tenía razón. La tarea fundamental, o una de las tareas fundamentales en la casa de Dios, es la oración. El Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo puede un administrador o uno que preside presidir si no tiene comunión con el dueño de la casa? ¿Cómo pueden crecer los congregantes si no tienen comunión con el dueño de la casa? Mi casa, dice el Señor Jesús, casa de oración será llamada. Por casualidad, somos la casa de Dios. Y debe ser una casa de oración. Debe ser una casa entregada a la oración, a la constante comunicación de nosotros con el dueño de la casa, consultando todas las cosas, preguntando que Él determine. Él es el Padre. El Señor Jesucristo, en muchas ocasiones, cuando se refería a una parábola para dar un ejemplo, decía, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar, un padre de familia que saca de sus tesoros nuevos y viejos. Siempre es un padre de familia, porque es un hogar, porque es una familia. Somos la familia de la fe, somos la familia de Dios. Esto que estando reunidos somos un hogar, nos estamos edificando. El Señor ha repartido como Él quiso, y el que en cierta manera quiere hacer tiene algún anhelo, llévelo a cabo. Administre, vea en su hogar, gaste su fuerza, entregue su vida, sea el papá, por decir de alguna manera, y alimente, dé la comida a tiempo, vele, lleve la finanza, tenga ojo, tenga cuidado, como nuestros papás cuidaban de nosotros. Mi casa, casa de oración será llamada. También dice, en la misma carta a Timoteo, quiero que todos oren, dice Pablo, y que levanten manos santas. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no solamente cuando estamos reunidos, en todo lugar, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando el Espíritu opera en las personas, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No produce solamente el querer y el hacer. Querer es fácil, es como opinar. No, yo quiero que sea de esta manera, yo quiero que sea de esta manera. Bueno, si Dios te puso el querer, que te ponga el hacer también. Que ponga la capacidad de llevar a cabo. Somos pronto para la crítica, pero somos lentos para las consideraciones. Hay un gran problema en la congregación de hoy en día, y uno es este. 1 Pedro 4, desde el versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si hay tareas, si tienen funciones, llévenlas a cabo. Háganla en el Señor Jesucristo. Quería también, como dije hace rato, recordar lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, respecto, cuando decía que no me parece apropiado que le hayan puesto requisito para los obispos, porque parece ser que el texto solamente se inclina para ellos. ¿Por qué digo esto? Porque también conocí el mal uso de este texto. Al ponerle requisito para los obispos es como si fuera limitado solamente para aquellos que anhelan el obispado. Pero en cierta forma es para todos. Todos deben llegar a esa medida. Porque escuchaba yo decir en cierta manera a muchos que criticaban, noche y agarraban la carta de Timoteo, a ver, no, este está mal, no tiene que presidir, no, pero vos qué estás haciendo, no. Le tendría que preguntar, le diría, che, pero tu hogar está en desorden. Y agarraban este texto para justificarse, sí, pero yo no anhelo obispado, me decían. Yo no ministro nada, así que, como si fuera una excusa de, al no anhelar obispado, como si tendría libertad para hacer de mi hogar lo que yo quisiera, o tener cierta libertad, tampoco es así. Porque el que administra va a buscar en las personas, va a buscar en los congregantes, acercarlos a Cristo, acercarlos a la familia de Dios, a edificarlos. Esa es la intención. Así como nuestro tutor se encargaba de alimentarnos, esa también es la tarea. Y dice el libro de Hebreos que hay que imitar en cierta manera a los pastores, hay que imitar en realidad su conducta considerando su fe. Es para todos. No son los requisitos solamente para los que anhelan obispado. Es para toda la iglesia. Toda la congregación debe tener las cosas en orden. Debe tener un hogar en Cristo Jesús como familia. Primeramente, Pablo lo escribe en ese tiempo porque necesitaba de alguna manera frenar y filtrar a todos los que desenfrenadamente hablaban. En ese tiempo sirvió para frenar. Hoy lo utilizan para justificarse mucho. No es el uso. Amén, vamos a orar.